Vamos a, antes del cierre, Sol nos había pedido desde el principio que le diéramos los 3 minutos de su canto. Entonces, para ello vamos a hacer un gran círculo nuevamente. Las tarjetas las podemos dejar sobre la mesa o entregárselas a Alejandro, me parece muy bien. Y le vamos a dar el espacio a Sol para que nos cante. Bueno, esto es un canto que se llama Gaia. Mi nombre es Sol Ocarina. Nací en Venezuela, pero por cosas de la vida di a vivir acá en Colombia y tengo ancestros en este territorio zipaquireño, como mi papá, mi mamá, que es de Venezuela, que está por ahí. Y bueno, esta canción está inspirada en los rituales indígenas de pagamento. ¿Qué es el pagamento? Tomamos algo de la tierra, o la tierra nos da algo, y nosotros devolvemos algo a la tierra, un pensamiento bonito, una acción bonita, una semilla, una flor, un baile, un canto. Y mi invitación es hoy para que hagamos juntos en este encuentro donde no solo nos encontramos físicamente, sino también espiritualmente, porque al mismo tiempo que queremos organizar este territorio que es la tierra, queremos organizar nuestro propio territorio que es el cuerpo y el corazón. La invitación es a que cantemos juntos esta ofrenda. Por favor, pongámonos de pie. Necesito un voluntario, una voluntaria. Cucú. Vamos a hacer un círculo y vamos a hacer unos movimientos. Entonces los invito a que cantemos sanando el agua y nos movemos como olas. Sanando el agua, mejor movimiento. Sanando el agua. Sanando el fuego, sin pena, como niños. Sanando el aire. Sanando el suelo. Estos 4 elementos también están en nuestro cuerpo. Sanando el agua. Sanando el fuego. Sanando el aire. Sanando el suelo. Y lo vamos a hacer de manera responsorial. Yo canto y ustedes responden repitiendo lo que canto, ¿vale? Que suene el río con sus amores, con sus criaturas y sus colores. Que suene el río con sus amores, con sus criaturas y sus colores. El Amazonas con sus árboles y sus aves de mil amores. El Amazonas con sus árboles y sus aves de mil amores. Que sane el alma con mucha calma para endulzar con cada palabra. Que sane el alma con mucha calma para endulzar con cada palabra. Y sane el cuerpo para amarnos en lo absoluto sin limitarnos. Cuerpo para amarnos en lo absoluto sin limitarnos. Y juntos, sanando el agua, sanando el fuego, sanando el aire, sanando el suelo. De nuevo, sanando el agua, sanando el fuego, sanando el aire, sanando el suelo, regando cantos, dulces encantos y melodías. Regando cantos, dulces encantos y melodías. regando flores, dulces colores y alegría. Dulces colores y alegría. Llueve el arroz, llueve maíz, llueve la armonía. Llueve el arroz, llueve maíz, llueve la armonía. Que llueva tanto. Que cambie el llanto. ¿Por qué será? Por alegría. Gracias por este espacio. Gracias por su canto. Gracias. Muchísimas gracias. Con mucho gusto. Gracias a usted.